Movistar te trae los principales de los principales. 40 años de éxitos a través de sus protagonistas. Con la colaboración de El Corte Inglés. Los principales de los principales. Pues aquí estamos en los principales, haciendo un repaso intensivo y exhaustivo a lo más importante de lo que ha ocurrido en la música en este país en estos últimos 40 años. Lo hemos vivido muy de cerca y sobre todo en los últimos, no diremos 10, porque no ha sido desde el principio, desde el origen, pero los últimos, ¿qué podremos decir? 8. Sí que hemos estado muy de cerca de la oreja de Van Gogh y aquí los tenemos. Tenemos a parte del grupo, pero por cuestión de espacio, no ha podido... Sí, pero sin duda es la parte más influyente estéticamente, es la más, la más representativa desde el punto de vista de la pasarela y de la música. Bueno, Aritz, Amaya, Xavi, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. De todas maneras, habláis en nombre de... Sí, de Pablo y de Álvaro. Sí. Sabemos de sobra lo que piensan. Sí, es muy fácil. Muy previsibles. Bueno, el balance ha sido muy positivo en todo este tiempo. 10 años, más de 5 millones de discos vendidos, 25 discos de platino en nuestro país, 28 en América, 3 discos de estudio. Ahora ya tenemos que decir 4 porque se ha publicado Guapa. Y si os parece, nos vamos al principio de cada uno de vosotros, al origen. Amaya Montero Saldías, 26 de agosto del 76. Irún, ¿qué canción le pondrías a tu nacimiento? Fíjate, no sé, ni idea. Es que estas preguntas que haces así como rápidas, ¿qué canción tienes que elegir? No hay ninguna canción que asocies a tu madre, a los primeros recuerdos de tu vida. Yo es que recuerdo una que, pues, que solo se conoce en el país más, que es la de Pincho, Urecha Currada. Sí, es que te encantaron. Que fue la primera vez que me subí yo en escenario, joder, en las ciudades del pueblo de mi madre. Una canción en euskera que no llega a ser una nana, una canción así como de niños. Sí, Xavi San Martín, Beldarrain, efectivamente. Lo he dicho bien, a ver si acierto. 20 de mayo del 77. 23. Muy bien. San Sebastián. Hace muy poco, por cierto. Sí, hace dos días. Nada. ¿Y tú qué canción elegirías? Pues una de los Berzas, que es un grupo de Burgos, que tiene un estribillo muy bonito que dice: Eres buen chaval. Pero sácame el soplete del culo. Y es una canción, es un gran hit en Castilla y León, una insigne comunidad que nos ha dado cosas como Café Quijano, entre otros, aparte de los Berzas. Y yo creo que esa canción vendría a ilustrar muy bien este ilustre nacimiento de esta persona que os habla, que aquí donde veis es un adalid de la música actual, ¿no? En este país. Aritz Garde Fernández, 23 de enero del 76. Pues, joder, difícil, ¿eh? Es que no me acuerdo cuando nací, no me acuerdo. No me acuerdo que sonaba. Sí, la marcha de las Sebastián es que. No, pero yo te lo voy a decir lo que sonaba. ¿Ah, sí? Sí. Vale, pues pero primero elige. Pero no sé, yo es que los primeros recuerdos que tengo, yo creo que son ya de Perales, cuando iba de vacaciones con mis padres y los casetes de Perales, y vamos, los cantaba de arriba abajo, y vamos, lo pasaba. Sí. Pues os voy a decir qué canciones eran número uno de los 40 principales cuando vosotros llegasteis al mundo. A ver si las reconocéis. Tú y yo de Cecilia, en el caso de Amaya. Fíjate. Gavilano Paloma de Pablo Alboraida. ¡Pablo Alboraida! ¡Joder! Gavilano Paloma. Y en el caso de Aritz, Hoy tengo ganas de ti, de Miguel Gallardo. Toma ya. De Miguel Gallardo no nos acordamos, pero de la canción sí. Sí. Pegada en generaciones posteriores. No sé qué ha sido. Bueno, ¿cuál es el primer recuerdo? ¿Cuál es el primer recuerdo que asociáis a los 40 principales? Hombre, los sábados por la mañana. Yo luego todos los sábados por la mañana le ponía los 40 principales. Y sabía toda la lista y todo. No, pero sí que es verdad, esto no es propaganda, no es peloteo, pero de verdad, la radio era, joder, era por la radio, era con los 40. La 97.2 en San Sebastián. Claro. O sea, que incluso antes de conoceros había algo en común a vosotros que era escuchar los 40 principales, los sábados por la mañana. Café para dos, que era con Trudy Hill y no sé qué, que era un programa matinal que íbamos oyendo el camino al cole y pues eso, oíamos canciones, pues eso, porque sonaba Status Quo, por ejemplo, o cosas así, o Europe, o cosas claro, que eran novedades en la época. ¿Pero en qué momento sentís que la música es algo especial o que tiene más importancia de lo normal para vosotros? Hombre, es algo que yo creo que a todos nos ha gustado, especialmente desde que éramos pequeños, ¿no? Y de hecho eso es lo que nos unió, digamos, esa era lo que compartíamos antes en común, ahora compartimos bastantes más cosas, pero antes era lo que nos unió, lo que formó la oreja, desde luego era lo que nos gustaba especialmente, la música. Pero yo creo que una cosa muy emocionante de la música, y que sí, y a mí al menos me llama la atención, y creo que un poco a todos, nos pasa a todos, pero yo creo que es la capacidad que tiene de recordar muchas veces a un verano o a un o asociarlo a una sensación. Y eso sí creo que pues como, no sé, ¿no? Yo creo que es muy fácil si pones, yo que sé, una canción del verano del 88, pues es como que de repente te acuerdas de, yo que sé, la chica que te gustaba, o de incluso casi de olores, de la playa, de unas vacaciones, no sé. La carga emotiva que puede tener una música y lo instantáneo que es que yo creo que supera a cualquier otro ámbito, ¿no? Bueno, ya que estás hablando precisamente de a dónde te lleva una canción, vamos a quedarnos con Enjoy the Silence. Por ejemplo. Y a la vuelta nos cuentas por qué has elegido esta. Venga, perfecto. Depeche Mode, Enjoy the Silence. ¿Y qué recuerdos, dónde te lleva esta canción? Pues como decía antes, concretamente a un verano que descubrí además este grupo y me gustaba una chica que me dio unas calabazas, pero, o sea, además, pero sonadas. ¿Y eres amigos de la infancia? O, bueno, no, estoy diciendo, sí. ¿Conocéis en la universidad o conocéis en la universidad? Sí, nos metamos de crío en la universidad de la infancia. Sí, bueno, más o menos. ¿Os conocéis ahí en la facultad? Pues, sí. Un bote, le pagamos la fianza a Maya y montamos el grupo. Le rescatamos de ahí. Bueno, a lo que voy, que Pablo contacta con Amaya, ¿no? Para el grupo. Sí, nos conocemos en una cena un día. Y nada, me comentó que tenía un grupo y tal. A mí me gustaba cantar desde pequeña, la verdad que me gustaba la música y bueno, y entonces me dijo, pues yo tengo un grupo y tal. Y entonces, pues en ese momento le hacía, ah, vale, pues dame tu número, vale, pues te llamo y tal. Entonces me llamó y me dijo, mira, te llama un tal Pablo y tal. Y yo, Pablo. Y yo, joder, y me dice, o sea, me llamaba para quedar, claro. Y entonces me daba una vergüenza que me moría. Entonces dije, no estoy. Tres veces, y a la tercera me tuve que poner y quedé con ellos. Y entonces yo conocí a Álvaro, porque Álvaro iba al mismo colegio que yo, pero el de chicos. Su madre era profesora mía, entonces coincidió y le vi, hombre, Álvaro. Y nada, quedamos un día de diciembre, ¿no? O enero. Un día de diciembre del 95 en el Buen Pastor en San Sebastián y nos fuimos al local y empezamos a tocar y una versión de U2. Y desde entonces, la verdad que desde entonces seguimos juntos, no nos hemos separado. Entonces, como y desde entonces hasta ahora. Eres un grupo de versiones, bueno, al principio sí. de todo. Sí, no, no teníamos canciones no, propias, canciones, pero empezamos claro. a hacer canciones propias y luego hubo un concurso. Un grupo de mierda. Había un concurso. Y, luego, y poco a poco llegamos además, a la categoría de grupo de versiones. Además, pero, hacíamos, bueno, versiones, pero de aquella manera y de grupos completamente diferentes. O sea, hacíamos sí. desde Jenny Joplin, tocábamos hasta Metallica, o sea, las cosas. Cherrico. Nos daba igual. Cherrico, y llegamos un a concurso hacer. Y empezamos a hacer canciones propias. Y entonces la primera vez el concurso no nos clasificaron y entonces Abby y yo 40, ¿no? un concurso de los 40 entonces Abby y yo fuimos a preguntar a Imanol Alberdi que en aquellos tiempos estaba en Radio San Sebastián en 40 principios de San Sebastián que por qué que esto se lo hemos recordado años después que por qué por favor por qué no habías por lo menos seleccionado La Oreja de Van Gogh en conjunto sonaba muy bien las cosas como son los tenían que ver si hablabas mientras colaba todo eso nos hizo nos dio tanta fuerza que el año siguiente pero ese fue ganamos el concurso pop rock sí pues que el año siguiente lo ganamos sí. el año siguiente ganamos el concurso entonces, claro, que yo ya era y entonces paralelamente mandamos una maqueta a Sony y entonces nos llamaron un día diciendo que pues que a ver cuántas canciones teníamos entonces teníamos 4, 3.5 teníamos 4 y entonces yo dije que sí, que teníamos 25 canciones y que sí, que nosotros estamos dispuestos a mandar, lo único que necesitábamos tiempo para ir grabándolas, porque claro, no teníamos dinero para grabarlas y entonces necesitábamos tiempo, entonces metimos un verano, el verano del 97. El verano del 97 estuvimos todo el verano en el local, metidos todos los días, mañana y tarde, haciendo los 25 temas que hicimos al final para Dile al Sol. Y luego salió Dile al Sol, pero claro, esto todo era, o sea, no tenía nada que ver con lo de ahora, ya no porque es que no teníamos ni idea de nada, o sea, de nada. Pero claro, no tenías ni siquiera la certeza que nada, esas no sabíamos 25 nada. Canciones pudiera salir el disco. Podía no salir el disco, claro, no salido. Sandy podía haber dicho, oye, no nos gusta lo suficiente. Cogieron 10, vinimos a Madrid, grabamos el disco, ¿sabes? Bueno, no nos adelantemos al tiempo. Hablabais de One, que fue una canción importante en sí, la primera que tocamos. La Oreja de Van Gogh. Sí. Vamos bueno, a escucharla. Yo ya conocía a Bono y se lo dije. ¿Ah, sí? Bueno, eso me lo cuentas ahora a la vuelta. Aritz, la has elegido tú. Sí. Vamos a por ella. Is it getting better? Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share. Raise the dead. sido abono. Sí, un día coincidimos en una en un lugar que no lo puedo decir por nada de publicidad. Pero ¿cómo nada, no lo puedes decirlo? Cuéntanos. No, pues estaba en un bar, en la discoteca, estaba abono también y bueno, pues me lo presentaron. Y la verdad que, bueno, yo, a mí me encanta, ¿no? Y nada, le dije yo, pues nada, estaba emocionada, me estaba fan, ¿sabes? Como emocionada que yo también tenía un grupo y que la primera canción que tocamos cuando nos juntamos me igual. ¿Y qué te dijo? Que muy bien. La verdad que estupendamente, ¿qué me va a decir? No, interesadísimo. No, pero la verdad... Usted disculpaba que se me van estos. No, pero se lo dije. Esa era la tontería decirlo, claro que sí. Pero se lo dije porque, no sé, me hice ilusión, me acordé de todo, no sé. Eso es algo importante para ti, desde luego. Y entonces se lo dije. La verdad que es simpatiquísimo. Se me hice una foto con él. O sea, muy majo. Encantador. Esto os ha dado la posibilidad de... Xavi, céntrate. Os ha dado la posibilidad de conocer a muchos de vuestros ídolos. Bueno, a gente a la que admiráis, ¿no? Que el grupo fuera bien. Pues Bono, Eros Ramazzotti. También, bueno, recuerdo además fue, un concierto fue, básico de Eros, que estabas fue, por ahí. Sí, no, súper fan. O sea, es que pequeña era... Bueno, estos sábados que ponía los 40, escuchaba muchísimo Eros Ramazzotti, tenía todos los discos. Y el primer día que le vi, de verdad, que me sentí fan. O sea, sentí lo que siento un fan. Y ya está, muy bien, se pasó ya. Pimpinela. Conocimos a Pimpinela en una gala... En una gala, tengo que decir una marca. En Murcia, mucho la gente, la en Murcia, pero es que es muy, muy importante situarnos en el contexto y ver bien las circunstancias. Yo no recuerdo eso. Claro, un psiquiatra te lo saca. Lo has tapado, pero te lo sacan con medicación. Murcia, aproximadamente 740 grados a la sombra, humedad relativa del 98%, una atmósfera muy poco apta para la vida humana. Y entonces, era un ensayo como a las 3:30 de la tarde, entonces de repente vemos a los Pimpinela, los hermanos, no sé cómo se apellidan, y les vemos en chándal haciendo el número de teléfono. Entonces, tú me quisiste, y la otra contesta, pero todo esto en ropa de sport. De ropa de sport bajo una solana, pues eso, de justicia. Patrocinados por el pozo. Entonces, patrocinados por el pozo en Murcia, a una temperatura venusiana... Era, de verdad, era como irreal. Bueno, volviendo a esa primera época de la que estamos hablando, cuando Sony os llama y entregáis la maqueta, yo recuerdo, y no sé qué tiene que ver en esos primeros pasos que disteis en la música, un concurso de grupos noveles que ganasteis vosotros. No, eso no era un concurso, eso era que ya una vez nos había fichado Sony... O sea, hicieron ellos, que habían hecho unos varios fichajes de grupos nuevos, de grupos noveles, y entonces ellos montaron una gira que se llamaba Sony en Vivo... Sí, yo recuerdo que estabas nerviosísima. Bueno, imagínate, era mi primer concierto. Yo te conocía aquel día. Aquel día me conocí. Estabas nerviosísima. Además, nos bajábamos de los nervios y solo pedía café, que era lo mejor. Sí. Me decía Gonzalo, que le conoces, otro médico, ¿cómo vas a tomar café? Dame café, que ya sé yo. Tan fatal. Muy mal. Y esto de verdad que no es falsa modestia, de verdad. De verdad, la gente que estaba allí sabe que... Gonzalo se fue asustado. Y a pesar de todo, como, pues bueno, pues empezó a sonar y la gente le gustó. Claro, empezamos a meter horas de local. Claro. Porque claro, de repente veíamos que, ostras, que íbamos a empezar a tocar en sitios en serio, ¿no? Entonces nos pusimos a meter unas horas, pero muchísimas horas, y joder, luego modestia aparte lo mejoramos, ¿no? De hecho, al poco tocamos en Zaragoza para 7.000 personas, sí. Que eso aquello fue. Bueno, grabáis el disco, Dile al Sol, con Alejo, y eso de no tocar o de estar todavía un poco verdes... con aquello de los instrumentos, no sé si os causó algún tipo de... No, sí, hombre, no, nos tenían que echar un cable pues porque no había presupuesto para presupuesto para ni tiempo. Tiempo. Claro, no, porque claro, entonces el tiempo va de la mano del presupuesto, entonces claro, no teníamos como 10 días una cosa así para grabar y mezclar. Entonces, pues claro, imagínate nosotros con la Wina enroscada, ahí grabando la guitarra que no salía, no sé qué. Entonces, claro, cuando nos echaban un cable, yo subí más gente que estaba ahí en el estudio, pues a grabar, porque es que no nos daba la vida, no había dinero para... ¿Recordáis esa época con angustia? No, para mí... Bueno, hay cosas que sí, hombre. No, ahora te ríes, angustia. Pero había momentos que, claro, cualquier... Ahora, joder, después de vender discos y que haya pasado el año, la edad y todo, pues te ríes de muchos miedos que tenías, pero entonces, joder, había cosas que era como, joder, pues... A mí me pasaba que igual se fuera uno del grupo, porque si no... Yo qué sé, rollo es que... Yo lo recuerdo como una época muy divertida, la verdad, sí, que era todo muy emocionante. Era ilusión, que imagínate venirnos aquí a grabar un disco a Madrid, no, los cinco, antes, bueno, aquello sí, era... Aquello era una aventura, pero vamos, increíble. Sí. No, yo miedo de eso no. O sea, grabáis un disco con la voz de Tequila en la producción, que ha sido un tío que ha hecho historia, y en la producción también. Y Checho Bengoetxea y Mikel Erentzun colaboran en el disco. Supongo que eso también para vosotros es... algo importante, ¿no? Sí. Claro, porque nosotros éramos fans, ¿no? O sea, sí, gustaba, o sea, Duncan Du. De hecho, el primer concierto que vi en mi vida fue 21 japonesas y Duncan Du. Entonces, claro, yo estaba bien. ¿Juntos? Sí, bueno. En la Noeta, además, en San Sebastián. Fue el primer recuerdo que tengo de ir a un concierto y de tal, pues eso lo tenía, vamos, para mí cuando les vi ahí, pues fue impresionante. Bueno, pues vamos a quedarnos con otra de las canciones que habéis elegido, Amaya, vamos a por M, de Piratas. Qué bonita canción. Sí, ¿cómo me gusta? Que a mí también. Vamos a por ella. Ser mayor mucho antes de llegar y expresa en una mueca que está harta de esperar, pero no importa, estaré bien si tú te quedas a mi lado y disimula recogiendo su amor propio destrozado. Mi amor dejó el colegio porque dijo que era caro. Nada he aprendido, ya me estaban fastidiando. Empezar cualquier empresa y cuidaré de que estés bien. Y quédate conmigo, solo tienes que aprender. Él está segura de que todo irá mejor, pero nunca pasa nada y aún seguimos. Está tranquila porque dice que es mejor, pero nunca ha estado solo, esta casa es para dos. Yo tocaba fondo y me dormí. M me abrazaba y se tumbaba encima mía. No te preocupes que esto pasará, mañana estarás bien. Y me cogía la cabeza y la metía en su jersey. M nunca dudó que me quería a pesar de todo, pero el día que se fue lo hago por ti, me dijo, ya verás, sin mí estarás mejor. Y me dio un beso en la mejilla, cogió la puerta y sonrió. Él está segura de que todo está mejor, pero nunca ha estado solo, esta casa es para dos. Él está tranquila porque dice que es mejor, pero nunca pasa nada y echo de menos su amor. Él está tranquila porque todo irá mejor, pero nunca ha estado solo y esta casa es para dos. Él está contenta porque dice que es mejor. M de Piratas. Mira que es difícil encontrar una canción de esta banda. Bueno, quedarse con una sola pues canción. Pues sí, la verdad, porque tienen temas a lo largo de toda, de todos los discos, ¿no? De toda la carrera, que la verdad que fue un disgusto muy grande para todos. Yo creo que se separaran. Pero bueno, nos han dejado legados como, por ejemplo, M, que es una canción que, no sé, desde el primer momento que la escuché me gustó y se ha convertido en una de mis preferidas. ahora que estamos hablando del primer disco, de las colaboraciones, de todo lo bueno que pasa en ese momento, que continúa, ¿no?, con la aceptación del público, con muy buenas críticas, ¿qué pasa en vuestras vidas cuando llega el éxito de verdad y las ventas y todo el mundo quiere teneros y estar con vosotros? Fue algo progresivo. Sí, hombre, pero es que fue una alucine general, porque de repente, claro, para una tener todo... Una general, te ha quedado un poco teenager. Hombre, ha quedado un poco teenager, sí, ¿verdad? Fue una alucine general, no. Me pareció una pasada. Fuimos descubriendo en realidad todo esto, hay que comprender las circunstancias del grupo, nos cansamos de repetir, que es que éramos un grupo de amigos de la universidad que no teníamos absolutamente ningún interés ni profesional... Ni nadie tenía en la familia alguien que cante, ni nadie la farándula, eran, o sea, yo qué sé, familias medias normales, teníamos un grupo de amigos pues como tiene cualquiera, no sé, pues un grupo. Entonces claro, de pronto nos vemos que grabamos un disco, que nos vemos y de repente nos llamaban, hay que hacer la portada del disco, ah, vale, claro, entonces fotos y nos maquillaban y todo eso. Entonces claro, íbamos improvisando sobre la marcha todo esto, ¿no? Entonces hay que imaginarse así todas las vivencias. Era de repente videoclip y nos miramos, claro, un videoclip, era todo nuevo. Entonces descubrimos todo esto juntos y fue muy muy muy muy divertido. Me acuerdo que la primera vez que fuimos a hacer un playback, lo ensayamos, fuimos al local a ensayar el playback, sí, pusimos el cassette, y la verdad que ahí estuvimos ensayando el playback y sí, pues eran cosas nuevas para nosotros, que no nos habíamos planteado nunca que había que hacer un playback y que había que grabar un vídeo. Y cuando la gente os conoce por la calle... A mí me costó eso muchísimo, por ejemplo, yo iba por la calle y yo no me acordaba. Eso sigue pasando, ¿eh? A veces no. No, yo ahora sí me acuerdo. Pero a veces que nos podemos estar perfectamente hablando, riéndonos o no sé qué, hacer, y se nos olvida que igual hay cuatro personas mirándonos a ti más, ¿sabes? Sí, pero a mí ahora. Pero yo estuve tiempo, pero vamos, que no. Que hasta que no me reconocían, no digo, joder. Pero de verdad que cuesta, a mí por lo menos me costó, sobre todo que es que se me olvidaba, o sea que no, yo salía a la calle y bueno, y sigo saliendo normal, quiero decir, ¿no? Estoy haciendo vida normal, pero bueno, ahora ya un poco más consciente de todo, pero yo estuve años sin pisparme. O sea, yo no puedo decir, ¿tú puedes decir pisparte? Pues sí, pisparte es, pues no sé. Parece una injusticia, pues pispar, pero sí. De kilo. Que te ha quedado, o sea, no sé lo que has dicho, sino cómo lo has dicho. ¿Que alucine global? Bueno, vale. El alucine. Bueno, más de 150 conciertos dais ese año, después de salir el disco, y disteis uno muy especial para nosotros, uno de los primeros conciertos básicos de una nueva etapa. Acuérdate que era el primero, en el salón de baile del Círculo de Bellas Artes. Yo no me acuerdo cómo era vestido, pero te cuento. Sí, bueno, el caso es que salí, entonces me entró como una especie de cosa en la garganta que... Es decir, entonces volví dentro y volví a salir. Se quedó muda. Me quedé, los nervios, sí, la tensión, sí, ¿verdad? Y luego, no, fue como este picor. Recomendamos encarecidamente a la Facultad de Psicología de la Complutense, la Autónoma, que cojan trocitos del vídeo de Pablo Venegas, lo que es un ataque de pánico en silencio, una crisis de angustia. Está, aparte de que estaba de trago en kilos, estaba a lo largo de todo el gorro, con perdón, entre el gorro, claro, y guitarra. Estaba, pero no se encima con la gorra, es que nosotros que le conocemos, a ver, esa cara como de asustante, o sea, terror. Quieto, tocando, creo que movió esto. Es que realmente hacer un básico es como... Es que la primera vez que tocábamos en directo, yo creo. Para la televisión. Era un reto para nosotros, claro. Eso, y luego otra cosa curiosa es que pues, si has visto varias veces el concierto, porque además lo suelen poner bastante en, pues típico en plan revival, así en los 40, además lo has presentado tú más de una vez. Y salía en el amplificador de Álvaro, hay una botella todo el rato de agua mineral que está todo el rato a punto de caerse. Entonces, como te fijes, ya no puedes ver el concierto porque está todo el rato metiendo la botella y está a punto de caerse. Que aguanta todo el concierto, pero ya te aguanta. Claro, está todo el rato así la botella, ya está. Has verlo al final. Ya, pero así no puedes dejar de mirar. Es una pasada. Vamos a quedarnos con Mecano y Me Cuesta Tanto Olvidarte. Le eligió Xavi. Muy grande esa canción. No sé en realidad si se titula así, creo que sí. Sí. Pero es una. Yo creo que es una. Un gran hito de la música popular de este país. De verdad, así, en plus. Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar. Ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. La cara vista es una. anuncio de Signal. La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidar 15.000 encantos. Es mucha sensatez. Y no sé si seré sensato. Lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, y no me cansé de jurarte que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. ¿Se han comparado mucho con Mecano? La verdad es que sí, sobre todo en México, ¿no? Sobre todo fuera de España nos han, sobre todo concretamente en México, mucho. Y la verdad que para nosotros pues es un honor, ¿no? Porque yo creo que es uno de los grupos, si no el grupo más grande y con una proyección más internacional que ha habido en este país, ¿no? O sea que es todo un honor que nos comparen con ellos y sobre todo en México, la verdad. ¿Cómo os enfrentáis al segundo disco? Después de la locura en la que os veis envueltos con el primero. Pues con muchas ganas. Yo creo que además fue bastante más bonito de grabar que el primero, la verdad, como experiencia musical. La primera fue más una experiencia vital tremenda, fue una gamberrada, fue la primera vez que salíamos tanto tiempo de casa. Desde el punto de vista musical, yo creo que fue una experiencia mucho más rica y más completa la del segundo disco, porque ya no íbamos aterrados a un estudio, ya sabíamos lo que eran estudios. Teníamos nuestra manera de trabajar que se iba consolidando, ¿sabes? No sabemos si es la correcta o no, pero es la nuestra. Entonces ya empezábamos a estar más cómodos, ¿no? Empezamos a disfrutar un poco de la grabación del disco, empezamos a probar, oye, si probamos esto y lo otro. Ya no era joder, bueno, venga, a ver cómo, no era un trago que había que pasar, sino que al revés, ¿no? Era una oportunidad para plasmar ideas, para tal. Todavía faltaba, o sea, hasta el tercer disco, y no te voy al cuarto, para hasta esa soltura faltarían todavía años, ¿no? Pero bueno, ese sí fue un poco el primer disco conscientes de lo que estábamos haciendo. Las cosas han ido creciendo tanto y de una manera tan rápida, porque realmente tampoco ha pasado tanto tiempo. ¿En algún momento habéis sentido vértigo de todo lo que se os iba viniendo encima? Si lo piensas, sí. Si lo piensas, sí. Lo pasa como no. Si no lo piensas, no. Pero si lo piensas, sí. Desde fuera se ve, yo creo que se ve de una manera más consciente. De dentro tampoco eres muy consciente de todo lo que ocurre. Creo que ni siquiera a día de hoy. Yo creo que hay una... Muchas veces la falta de profesionalidad, aunque sea a costa de llegar un poco tarde a las entrevistas, igual de muchas veces hablar a la vez o reírnos porque el que presenta se parece a un amigo nuestro. Seguramente no es la cara más profesional ni es técnicamente lo mejor. Pero como solemos decir, a veces lo óptimo es enemigo de lo bueno, y eso a cambio nos da pues una cierta indolencia de cara a la mochila y a la hiperresponsabilidad que creo que acabaría con nosotros y con el estrés. Esto. Bueno, es que se ha puesto. Pero es que bien hablo. Yo cada día me sorprendo más. ¿Cómo me gusta? En serio, sí, ¿verdad? No, ya se nota ya. ¿Os sentís bien tratados? Sí. Nos encantó la crítica del disco de 40. Nos pusieron a caldo. Nos encantó. Lo he leído. Nos pusieron súper a caldo. De la revista 40. De la revista 40, desde luego. Yo creo que era un disco que era muy esperado y sinceramente siempre nos ha ido muy bien. Yo creo que todo el mundo que le va. Muy bien, y encima somos bastante políticamente correctos, porque es que de hecho lo somos. Tampoco damos mucho juego. Supongo que cuando hay tanta expectativa para algo y las cosas van bien, pues hay críticas buenas y malas. Este año, este disco realmente ha ido bastante cera. Yo la verdad que he de decir que yo Tomo la determinación de... Yo es que no las leo y es verdad. Son cosas muy puntuales. Es decir, no puedes enfadarte por cosas. Son cosas... No, al final no, es una entrevista. A la larga, lo que ocurrirá con este disco, que decir, es que como todo lo que cabría, pero no en las entrevistas ni en el trabajo, sino como un día, ¿no? Tú vas un día y de repente algo te sale mal. O sea, eso en todo el año no tiene ninguna importancia. Pues esto ocurre con los discos y todo. Estás dispuesto a que haya entrevistas buenas y no va a ser todo bueno, obviamente, pero es mejor olvidarlas porque al final el resultado que vale es el resultado de las ventas del disco, el resultado de la gira, y esa es la única temperatura. Pero es que ni los premios ni nada, sino que la temperatura. O sea, realmente si un disco ha ido bien o no ha ido bien y si ha gustado lo que has hecho, eso te lo marca la gente y el tiempo. ¿Para qué sirve el dinero? Pues es un sistema de trueque. ¿Cómo? Que tú, por ejemplo, quieres algo, ¿no? Entonces tienes. Entonces, antiguamente, ¿cómo comprabas un iPod? Pues cuesta 7 arrobas de lentejas. Entonces era un follón, sobre todo, por la cosa de irte a la tienda con las arrobas de lentejas, que además igual no era una lenteja fina. Entonces, ¿qué manera de salir por la tangente? Es que no. Bueno, todo cambia. Realmente también es verdad que ganas más dinero. O sea, sí, ahora ya para responder en serio, claro. Sí. O sea, lo que pasa que te vas haciendo a todas las cosas que hemos ido hablando como a esto, ¿no? Pero siempre manteniendo los pies en el suelo y sabiendo la perspectiva de las cosas, cuando algo es caro y cuando que te lo puedes permitir si quieres o no, pero hay que decir, saber lo que saber, como diría Rich, lo que vale un peine. Pero sí, claro que ha cambiado. O sea, no vamos a decir que hemos hecho 1000 conciertos y hemos vendido muchos discos y no, y solo hemos comprado instrumentos, pues no. Pero es que es verdad, no se lo cree nadie, porque en realidad hablar dinero es un poco ordinario, pero ya que estamos. Sí. Hay que decirlo. No, en este caso nosotros. Para nada. Sí, analizamos la frase. No sois malvados. No, quiere decir que además. Pero quiere decir. Pagamos menos dinero que lo que la gente se cree. Y esto de verdad. Bueno, vamos a tomarnos un respiro. Estos últimos minutos han sido intensos. Sí, sobre todo por lo de Xavi. No era mi intención en absoluto. Y ahora me quedo fatal. Ahora no serás correcto. Claro. Que no, has dicho lo que has dicho. Every Breath You Take de Police la ha elegido Maya. Ahora nos contamos. canción, o sea, nosotros en clase de inglés los viernes traducíamos una canción. Y y entonces un día tradujimos esta y me encantó, de Police. Muy mítica, ¿no? No sé si estáis de acuerdo porque sois tenéis personalidades muy distintas, ¿no? Pero ¿qué artista, en vuestra opinión, ha llevado una carrera muy coherente, envidiable para vosotros? Para mí, Madonna. O sea, más que musicalmente te gusta, creo que es la persona. Hablo yo personalmente, pero seguro que no estás de acuerdo conmigo. No. Es increíble esta mujer, cómo se reinventa, cómo entra, cómo... No, pues la reinventan muy bien. Es que todo el mundo se quiere reinventar. O sea, si no te reinventas, se quieren reinventar. O sea, también. No sé, o sea, te aseguro que yo no conozco un caso igual de una persona que pase los años y lo han hecho muy bien. El que lo haya hecho, lo ha hecho muy bien. Pero vamos a quedar con U2, también un grupo con mucha trayectoria, muchísimas canciones buenas y también cada disco ha marcado una etapa y creo que han ido evolucionando, ¿no? Siempre y siguen ahí, siguen como casi como el primer día, ¿no? La verdad que es un grupo envidiable. ¿Sabí? Catalina del Auso, la monja alférez. Tómate las cosas en serio. Que es muy, absolutamente en serio. El 28 de noviembre de 2003, si os pregunto así directamente qué hacíais ese día. Sí, sí. 28 de diciembre de 2003. De noviembre de 2003. ¿Otros solidarios? No os digo. No, hicisteis vuestro segundo concierto básico. Sí, me acuerdo perfectamente. ¿Pero 3 años han pasado casi? Joder, pensaba que era antes. Nosotros poco, yo sí, yo me acuerdo perfectamente, pues, ¿no? Era, yo me acuerdo que era, pues, como el primer básico fue, como te decíamos antes, la primera vez que actuábamos en televisión, en directo y tal. Este ya íbamos un poco más con, pues ya sabíamos lo que era actuar en la televisión y tal. Íbamos un poco con más tranquilidad, ¿no? Aunque siempre salir en directo es te pone los nervios, ¿no? Pero yo creo que íbamos ya con más serenidad y más calma, yo creo que salió un poco mejor. Y ese año repetís en Zaragoza, Principales Solidarios. Sí. En el pabellón de Príncipe Felipe, ¿no? En el Príncipe Felipe, exactamente. Te dije yo, Príncipe. Con Eros Ramazzotti. Con Eros Ramazzotti. Eso es. Dicen que te arrastra como el mar. Que perdimos mi maleta. También me fomos tu casa antes. Dibujé tu sonrisa junto a ella. Me dormí con tu abrigo en el sofá. Yes. 40-40. La Oreja de Van Gogh hoy como invitados en Los Principales de Los Principales. Un grupo que también será protagonista en una de las actividades que tenemos preparadas de nuestro aniversario. Y será dentro de muy pocos días, el próximo 11 de octubre en el Paseo de la Independencia de Zaragoza. La ciudad maña se convierte en Ciudad 40 y celebra nuestro aniversario. Pero no solo estará en La Oreja de Van Gogh, sobre el escenario también Alex Ubago. Me vestí de traje y luego en el parque arranqué una flor. Me monté en el tren que según me dijeron llevaba tu corazón, pero me quedé dormido y llegué hasta la última estación y allí no había nadie, tan solo estaba yo. Tan solo estaba yo. 40-40. Otra de las actividades importantes que tenemos preparadas para esta semana y que tienen que ver con nuestro aniversario y con la música en directo sucederá mañana mismo en Granada con ese Básicamente 40 protagonizado por Manolo García. Las invitaciones ya se agotaron hace una semana, así que te remitimos a que disfrutes de ese concierto el próximo 22 de octubre, que es cuando lo emitiremos a través de los 40 principales. Y solo nos quedan dos días para conocer los nominados en las diferentes categorías para los premios principales del año. Recuerda, el próximo 10 de octubre sabremos la lista de nominados y cuatro días más tarde, el 14, tú ya tendrás la oportunidad de comenzar a votar a través de la web 4040.es. También te remitimos a esa web para que conozcas toda la información necesaria de nuestro 40 aniversario. ¿Echáis de menos algo de la primera época? De todo aquello que estamos contando. Bueno, igual la inocencia, ¿no? Pero no musicalmente, me refiero, ni tampoco como grupos, sino como personas, ¿no? También la inocencia, porque yo creo que todo el mundo cuando va creciendo y va perdiendo inocencia, pues la verdad que pisas más suelo, digamos, y te pispas. Sí, sí. No sé, crecer supone un poco eso, perder la inocencia, ¿no? Y yo creo que... A cambio ganas también experiencia y otra seguridad. Ganas experiencia, ¿no? Ya, pero bueno, no sé. Cosas. Creo que siempre se echa menos lo que no tenemos. Luego también los disgustos que teníamos de adolescentes. Como tú, no los tenías, ya los habéis superado. Tenía unos disgustazos, vamos. No, yo creo que disgustos y fantasmas se tienen siempre. Lo que pasa es que van cambiando de forma. ¿Qué importancia tiene ser número uno? Hombre, el primer número uno de los 40 fue muy importante. Sobre todo para contrarrestar. Para fue el 28, cuéntame el oído. El 28 creo que no. El 28 lo he oído o soñaré, pues. Soñaré igual, soñaré. Soñaré. El 7 de noviembre del 98. Sí, la verdad que, hombre, como te decíamos antes, nosotros para nosotros desde pequeños la radio era los 40, entonces el número uno nos hacía una ilusión impresionante. El número uno de los 40 era como, este es el número más importante que hemos llegado a lo más. Para nosotros sería lo más. Aunque técnicamente sea más importante, con perdón, pero un Grammy dices, es como... Pero para nosotros nos hace más ilusión desde el punto de vista emocional. Sí. O sea, nos explican que un Grammy tiene proyección en Estados Unidos, no sé qué, vale. Le dimos que sí con la cabeza, pero con el corazón, la demás ilusión número de los 40 de toda la vida, de los que anunciaba Joaquín Luqui. Me gustaría que os quedarais con un momento compartido con los 40 principales. Bueno, la verdad que los 40 ha estado desde el principio con nosotros, o sea, desde el principio digo, desde que nos gustaba la música, porque como hemos comentado antes, escuchábamos los 40 desde que éramos pequeños, y yo creo que a lo largo de toda la carrera, cuando empezó La Oreja de Van Gogh, ha estado absolutamente vinculado a 40 principales y nos ha estado presente absolutamente en todas y cada una de las etapas, ¿no? O sea, que no sé, quedarte con un momento, igual que quedarte con un momento de todos estos años, pues es difícil. Ha habido muchos y muy buenos, realmente. Más que un momento, nos quedamos con una reflexión bastante contundente, pero que es verdad, y es que La Oreja de Van Gogh sin los 40 principales nunca habría llegado donde está, eso seguro, porque ha sido gracias a los 40 principales, ahí La Oreja de Van Gogh ha llegado a todo el mundo, y la gente luego ha decidido, obviamente, si le gustaba o no, pero sin los 40 principales La Oreja de Van Gogh no sería lo que es. Pero así de claro. Es así. Y siempre habéis contado con nosotros, sí, para todo, yo creo, para muchísimas cosas, desde luego. Yo siempre me he hecho una pregunta. Cuando vosotros empezabais, que además vosotros tenéis una imagen muy indie al principio, y de repente llega el éxito, las ventas, todo se convierte en algo un poco más masivo, y la pátina esa un poco más... así sí, se pierde. Hombre, de cara al exterior sí, y además es normal. De cara al exterior, obviamente el grupete de amigos y tal, cuando están vendiendo millones de discos por todo el mundo, pues parece como que no cuela. joder, es verdad, no, no podemos, lo que hace yo que... Yo no creo que haya ningún grupo indie que venda muchos discos. Yo creo que directamente vender muchos discos te convierte, o pareces en este país, automáticamente en algo no indie. No, pero es normal, pero es normal, ¿eh? O sea, te quiero decir, es que los de puertas para adentro, joder, y la gente que además que nos conocéis un poco ya desde hace tiempo, creo que lo podéis comprobar, y si no, saliendo un día de copa, joder, que la realidad es que el grupo por dentro creo que ha convivido modestia aparte por nuestra parte. Creo que he convivido con el éxito de una manera bastante razonable y sensata, y la verdad es que la esencia del grupo sigue intacta. Bueno, vamos a despertar una sonrisa en Amaya. Nick Kamen, I Promise Myself. Sí, que además este año la llevamos de sintonía de salida. Qué bueno. Bueno, a mí era una canción que me encantaba. Y yo, o sea, ya lo llevaba pidiendo, ay, pues este año, por favor, vamos a poner I Promise Myself, que da un buen rollo la canción, la verdad. Esas canciones sé que entran y me encanta, me encanta. Me da muy buen rollo, además. Sí. Me gusta. Pues vamos a escucharla. Nick Kamen, además. I promise myself, I promise I'll wait for you. The midnight hour, I know you'll shine on through. I promise myself, I promise the world to you. I gave you flowers, you made my dreams come. Bueno, estamos a punto de marcharnos. Un par de preguntas más. En 40 años, ¿cómo os imagináis? ¿Dentro de 40? ¿Dentro de 40? ¿Dentro de 30? O sea, 70. 70 años. No sé, haber dejado un legado humano en esa vida. La verdad que sí, con nietos y así. Lo que pasa es que 40 años son muchísimos años. Tacos. Claro, pero siempre dicen, ¿dentro de 10 años cómo te imaginas? Y claro, 10 años después, más o menos no sabes qué es lo que va a ocurrir, pero si con 70, pues ya sabes lo que hay. Con 70... Que con 70 yo, drogas y todos los excesos que no cometimos. Lo que pasa es que seguro que ya no te apetece. Y dentro, ahora que estabas diciendo dentro de 10, ¿vosotros creéis que la oreja de Van Gogh tiene larga vida? ¿Queréis darle pues larga vida al grupo? Ahora pensamos que sí. O sea, pero yo creo que todo el mundo que se separa no veo. Esto es como casarte, que dice, no te casas pensando que te vas a divorciar. O sea, no ves el final. O sea, es que algún día, en este caso, por ejemplo, en un grupo, sabes que va a llegar, pero no lo hemos contemplado ahora como eso, ¿no? O sea, es que no sé, igual es un disco más, igual no hay ninguno más, igual hay 7 más, no sé. Nosotros vamos a ir diciendo, por si acaso, que es el último, para que la como hacían los Rolling, ¿sabes? Eso de que, no, es el último concierto y te la gente iba, fue pues, peregrinación. Entonces, a ver, parece que es el último disco de la Oreja de Van Gogh, cuarto disco. Está el último disco, entrevista, guapa. Bueno, empezábamos el programa preguntándoos qué canción elegiríais para vuestro nacimiento. Vamos a cerrar el ciclo vital. Joder. ¿Qué canción le pondríais? Sí. A vuestra muerte. Yo sé que, o sea, es la típica que la además va a hacer en América. No, Dios, Antonio Martín, que te juro que me va a mandar. Titanic. No, Titanic, no. My Way. ¿En serio? O sea, te la hacen en América y tal, o sea, es muy evidente y tal, pero realmente es muy chulo, o sea, tu funeral con My Way. Que Frank Sinatra. Yo sí. Yo algo que. Yo además, algo que es una moleste. Cosa que nunca había dicho, o sea, que ya lo sepan todos sus familiares. No sé, pero algo que molesta, algo como incómodo, que estén todos los familiares como súper serios y tengan que pasar el trago de poner esa canción. Sí. Algo como muy ridículo, no sé. ¿Qué hay? Muy ridículo, muy bueno. Hay muchas cosas. Algo de Luis Cobos. Me he quedado ¿Y Arich? Yo no sé. Bueno, ir pensando me porque es complicado, a, ¿eh? A Pablo y Álvaro también les vamos a poner canción, ¿no? Sí, hombre, sí, yo creo que sí. Pablo... Pablo, bueno, yo una de Björk porque me gusta mucho y tal, pero a ver. Pablo, un paso doble. Sí, sí, sí. ¿No? Un paso doble. ¿Y Álvaro? ¿Algo de Marley? Álvaro. Exacto, podría ser algo de Bob Marley. Bueno, no hablamos de Leonard Cohen, de otra de tus elecciones. Con esta sí. Nos vamos a marchar. Take vale, this vals. Me encanta. Sí, es que esa canción es muy grande. Pues esa para funeral está muy bien, ¿eh? Pues esta no está mal, fíjate. Pues mira, esa para no funeral, mal. A mí es que me encanta esa canción. ¿Sí? Sí. Sí, es que está muy bien. Y eso habla de eso, es un poco tópica, es poco kitsch, pero está muy bien, de un vals en bien así, pero es que con pues Leonard Cohen, claro. Leonard Cohen y luego además al final trae como una de esas coristas estupendas que lleva así como altas y rubias y es como y es muy grande. Impresionante. Sí. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros, felicidades. Y bueno, esperamos. Claro, es que dentro de 40 años, claro, imagínate, no vamos a venir aquí. O sea, vamos a ver el único 40 que. No, pero sí, seguramente claro. en el 50 aniversario sí que estaréis. En el 50. Sí, y disfrutar. Sí, claro, dentro de 10 años, bueno, sí, aunque sea que. Bueno, limpiando tú, porque tú y yo estaremos en Benidorm, claro. En el hotel. Pues yo siempre he pensado que vamos a terminar con un tecladito y tal, cantando el 28 viejos claro. Éxitos de la oreja de ahora. Claro, que esto amanece. Eso es. Bueno, chicos. Así que nada, muchísimas gracias y felicidades. Hasta la próxima. Gracias. Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning. And it hangs in the gallery of frost. Aye, aye, aye, aye. Take this waltz, take this waltz. Take this waltz with a clamp on its jaws. Oh, I want you, I want you, I want you. On a chair with a dead magazine. In the cave at the tip of the lily. In some hallway where love's never been. On our bed where the moon has been sweating. In a cry filled with footsteps and sand. Oh my love, oh my love. Take this waltz, take this waltz. It's yours now, it's all that there is.